y está demostrado con las estadísticas. Fíjate, tú, nosotros dijimos hace más de 6 meses que eso iba a llegar. Llegó a la prevención de mujeres embarazadas en el primer trimestre del embarazo. Mire, tiene que trancarse en su casa, ponerse un mosquitero, evitar que le dé zika, porque ya se sabe por la experiencia de Brasil que hay muchos niños que están naciendo con la cabeza muy chiquitica, lo que se llama una microcefalia. Este es un problema principal, un problema grave, un problema delicado. Y sin embargo, bueno, tú consigues, bueno, o el gobierno se hace loco y otros andan dando discursos genéricos, hablando, digamos, de la sociedad del futuro, hablando de la democracia en Londres, cuando el problema está ocurriendo en la puerta de su casa y dentro de su casa.